En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. El único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Kilatanakas, Kamisaraki, Kuyaki, Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada. Y a través de todas nuestras plataformas nos pueden escuchar esta tarde en un programa muy entretenido, con harta música, invitados, como siempre, ¿ya? Con buenas sorpresas, conversación. No se lo vayan a perder, ¿eh? Quédense en sintonía con los Guerreros del Arco Iris. Estamos en pleno verano, ¿eh? Bueno, vamos a presentar a nuestro compañero de labores y controladores y productores del Guerrero del Arco Iris, Sebastián. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, hola. Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Después de una jornada laboral. Haciendo la paña, como se dice, aquí en el programa. Oye, quería comentar algo, pero no me acuerdo qué era. Así que después me acuerdo y te lo digo. Ya, yo, ¿sabéis qué? No me quiero dejar de no acordar antes de ir a la pauta musical. Oye, me encontré con un amigo, ya es como una cosa así, pasa media anecdótica, ya acá en nuestra comuna, en Puente Alto. Encontrarse con un puente altino es como encontrar una aguja en un pajar. Y me encontré con él en la plaza, entonces me dice, oye, estoy acá trabajando, haciendo pololito, y yo tengo acá en mis manos una tarjeta que me dio, pues, así que yo voy a pasar el aviso a todos los amigos que viven acá en la comuna, y si no, también, porque no lo llaman. Un hombre de trabajo y que le va a entregar un buen trabajo. Hace él yesos, pinturas, texturas, ¿ya? Y me refiero a mi gran amigo Hernán Castillo Díaz. El Nano. Ya lo pueden llamar al 976003941. 976-00-39. ¿Ya? Bueno, ahí lo pasé. Y nos vamos a nuestra programación musical de este día. Con harta fuerza, con toda la fuerza del sol para dar energía a la feria indigenista que se nos viene, pero con todo. ¿Ah? Ya hay grupos ya está la conversación, ya por ahí la vamos a decir. Así que vamos a al grano, como diría un dermatólogo, ¿cierto? Vamos a con la quita escarpa de Jaña, estas tremendas cumbias andinas. Ahí estamos comenzando con este programa, la Quita Carpa de Jaña, con estas tremendas cumbias andinas. Ya se acercan los carnavales en todas partes, para allá para el norte. Así que un saludo muy cordial para toda la gente linda del norte de nuestra patria. Y este programa se siente presentar tanto al norte a través de la música, pero también ser fieles representantes de la música que se hace acá en Santiago, con los distintos grupos que nos acompañan y que nos están acompañando, y espero que nos sigan acompañando, porque ha sido súper interesante ir conociendo a nuestros músicos chilenos de acá, de distintos lugares, a través del teléfono, a través de la entrevista. Hemos hecho hartos amigos y estamos contentos por eso. Estamos felices también de ser un punto de encuentro para todos los grupos del área metropolitana, pero también de regiones, ¿sí? Así que yo quiero partir con unos datitos al tiro. Quiero, primero que nada, Sebastián, decirte que hay un amigo, un hermano músico que está de cumpleaños hoy día, y me refiero a Sebastián Iriarte, que es bajista y saxofonista del grupo Tamaya, ¿ya? Así salud, que todos sus salud. Compañeros de grupo lo saludan hoy día. Y qué buena. Está de cumpleaños Sebastián Iriarte, un músico. ¿Y cuántos cumple? De Tamaya. Ah, no dicen, no dicen. Y todos dicen. No, buena, buena. Oye. Igual quería mandar un saludo a la gente que nos sigue en Facebook, que comparte las publicaciones que hacemos, así que buena onda, eso nomás. Eso, muy buena. Que bueno, decirle que estamos aprontándonos para lo que se nos viene, la 20, ¿cómo se podrá decir? En 27ª, no, ¿cómo se dice? 27ª. Vigésimo séptimo. Vigésima séptima feria indigenista, sí. Que va a ser el 1, 2, 3 y 4 de febrero, desde las 16 horas y hasta las 22 horas, en Santo Dumont, 733 metros Cerro Blanco. Luego vamos a estar dando calendario, vamos a estar dando. Ojalá que Patara nos regale una entradita para regalar también aquí a través del programa, ¿eh? Sería interesante. ¿Ya? Sí, bo, que oye, y hay una regalita para el 12 de enero, los que vivan en el sur. Iyapu se va a presentar en Gualañé, en el estadio municipal de Gualañé. ¿Ya? Gratis. Ya, gratis, lo lleva, seguro que lleva la municipalidad. Bacán. Nacimiento más Quique Galdame, ex Iyapu. ¿Ya? Viernes 19 de enero, 20 horas. ¿Ya? En la Casa de la Cultura de Valparaíso, para todos los que anden por Valpo, no se olviden, Grupo Nacimiento, mi compadre Marcelito Concha, más Quique Galdame, ¿ya? La preventa vale 7 luquitas, y en la puerta ese día ya en el puerto, 8 luquitas. Hoy los Il Pacamani, bueno que ellos vienen ahora, pero sí. Igual, tocan este sábado, 13 de enero a las 11 de la noche. En el Centro Cultural Chincohue, en Avenida Grecia. Esto es la comuna de Peñalolén, me imagino. Sí, buena. Peñalolén. Lican también Antai. Entrada liberada. Oye, qué buena. Lican Antai, concierto de los 20 años de esta gran agrupación del norte de nuestra patria. Viernes 12 de enero a las 19 horas, en el Centro Cultural Palace, Aldunate 599 en Coquimbo, para todos los coquimbanos, para que vayan a ver cultura de la buena. Aracpacha, nuestros hermanos de Aracpacha, Parque Chuyaca, el 14 de enero, eso en la décima región, desde las 17 horas, en la décima primera muestra de cultura mapuche. Así que mucho nehuén para los Aracpacha. Pasando los datitos, nos vamos a la música de nuevo, con una gran agrupación nuestra, Mancasaya. Ellos nos van a presentar esta morenada. De Surcos Morenos, sí. Rincón del Diablo. El Rincón del Diablo. Sí. estaba nuestros amigos de Mancasaya. Ya, esta tremenda morenada del Rincón del Diablo. Oye, bueno, estamos en pleno verano, calores extremadas se nos avecinan y por ende estamos en riesgo de incendios forestales. No me queda otra más como programa de repetirlo, aunque sea mil veces mil, que cuiden si van a lugares de camping donde haya vegetación, cuiden de los fogatas, cuiden de no tirar las colillas de cigarro a la orilla de la calle, que puede provocar un incendio, ¿ya? Los incendios en estos momentos, con la resequedad que tiene la tierra, ya, producto que todavía ni llegamos ni estamos recién partiendo el verano, pueden producir incendios por diferentes cosas. Me voy a explicar una de ellas, porque una puede ser perfectamente que alguien, un pirómano o un loco, haga una estupidez. Pero también hay incendios que son de manera, no sé, prácticamente naturales. Lo que pasa es que quebramos un vidrio, lo dejamos en el bosque, hace un efecto lupa y prende el pastizal y se produce un incendio. Entonces, cuidado también con las cosas que dejamos. La basura no es para dejarla, es para, no, para traerla con nosotros a nuestras casas, a donde podamos botarla, qué sé yo, pero no en los cerros, no en las quebradas. Muchas cosas más, antes que se me olvide, que no vayan a acampar en lechos de ríos, porque en estos momentos nevó mucho. Entonces, para los que vivimos cerca de acá, el río Maipo hacía, pero con una década, que no se presentaba como ha estado este último tiempo, que ya lleva como cerca del mes, con un torrente bien, bien grande, que bienaventurado para toda la gente de Melipilla, Talagante, El Monte, gente que es de lugares de agricultura, que para allá les llega el agüita y no tienen ese problema de sequía, pues, así que también bienaventurado por ellos. Pero también hay que tener cuidado, porque los lechos de río pueden subir de manera abrupta, ¿ya? Y ha pasado, no estoy hablando estupideces, ¿eh? En el cajón del Maipo ha pasado. Y ha aparecido mucha gente. Y bueno, un paseo que podría haber sido tan entretenido se transforma en una tragedia. ¿Para qué? Bueno, vamos. Hoy está Sergio ahí, po. Está Sergio, aquí está. Está Sergio, Sergio, tranquilito, no cortes. No cortes, Sergio, no cortes. No cortes, Sergio. Pucha, cae, qué porfiado este Sergio, oye. A ver, que me vuelva a llamar, Sergio, pues. Vuélveme a llamar, pues, Sergio. Vamos, Sergio, al aire, vamos. Ahí está Sergio. Ahí está Sergio. Sí. ¡Aló, aló! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo está todo por allá? Neptuno, Plutón, buenas, Marte, Sergio, ¿cómo estás? Estoy el miércoles, chicos. Hoy te escucháis bien. Es que ahora compró bien un nuevo. Estamos actualizados. Un nuevo celular. Po. No, no, tenemos un sistema de sonido aquí de última generación, hermano. Me lo regaló Juan Carlos Paredes. Ah, mira, ve qué caritativo. Entonces se viene de los Anunnakis. ¿Ah? Anunnakis. El reptiliano. Oye, es un reptiliano. Muy buenas tardes a ti, al Seba, y a todos los radioescuchas de tu programa tan instructivo, ameno, jovial y que enriquece a las personas que lo oyen. Y jocoso, bueno, Sergio, jocoso. Bueno, tú sabes que este programa lo hacemos todo. Tú también, sí, colaboras de una manera muy, muy, muy hermosa, porque primero estás representando un género musical casi un poco olvidado y tú lo has remontado al permitir que tú toda la semana puedas programar un bolero, y el bolero es tan hermoso, a pesar de que a veces hay que pegarse hasta en el corazón, porque dice palabras muy bellas. Claro. Oiga, ¿están todos bien por allá? Mira, acá en la tierra estamos todos bien. En Puente Alto está la acá, pero se va a pasar. Bueno, amigo mío. Voy a pasar una visita ya. Ándele nomás, pues. Ese es mi amigo ya. Para mañana jueves voy a trabajar en Ejército Libertador, Esquina Sargento Menadier. El día sábado voy a estar en Santa Elena, Esquina José de Luis Co. El día domingo voy a estar en Calle Bolivia, Esquina Arturo Prat. El día martes, allá en la calle Malebrán, frente de la Capilla San Pablo. El día miércoles, donde hoy trabajé, Eduardo Cordero, entre Menezes Vicuña y Santa Elena. Todos los que me quieran, vayan a cooperarme, que la pega en este tiempo es mala. No puedo salir ni al río a mojarme las patas. No me da el presupuesto. Ya, oye, ¿pa' qué? Si te tomas no la metro, llores, mi amor. Oye, Sergio, señor. ¿Sabes que te quería decir algo? Pero ya, tú no les has explicado a la gente qué cosas tienes para ofrecerle. A ver, lárgate con tu lista. Mira, una niña llamada Gabriela Ferri decía, te regalo yo mis ojos, oye, mis cabezas. Onda, que está ahí. Hoy día, hace 67 años, falleció ya, Gabriela chiquillo, Mistral. Ya, chiquillo. Para. ¿Hace cuántos años ya? 67 años. 67 años, mira, que nos reafirma el Seba que partió nuestro premio Nobel, Gabriela Mistral. ¿Quién es el premio Nobel? Ella, po. Gabriela. ¿Gabriela Mistral? Sí, po. Te dije Gabriela Ferri, una cantante italiana. No, pues si te entendemos, sí, no, po. Sí, cantante, enchúfate vos, planche no, campo. No, está bien. Se no, quita. Espera que te salió buena manguera. Oye, hoy día estuve con el José Acevedo. ¿Y cuándo se pone con las truchas? Le conté, que te conté que me había traído un salmón en tarro de Lucas. Se mató de la risa. Dijo que él va a llegar al programa un día con un salmón en la caña. Dijo, o no sé si me dijo que iba a llegar con la caña con un salmón. Fuerza, con caña. Oye, Sergio, ¿cuál va a ser el polero de hoy día? Pero déjame saludar a mis amigos. Pero mira que supuesto, pero igual, es para adelantarlo a la pega. Ah, ya, perfecto. Un bolero de un señor fallecido, peruano, que se llama Lucho Barrio. No merezco perdón. Cacho. No merezco Oye, perdón. Bueno, Lucho Barrio, po. ¿Estáis teniendo ¿Ya? problema? ¿Por qué? ¿Cómo decir no merezco perdón? Nah, si la canción se llama Todos merecemos el perdón. Oye, pero aquí mira, lavando los platos. Dice, no, cuando a mí me castigan, mira, y tú las cosas que tengo que hacer. Parece que la canción se llama Me odio. El amor toda la noche, bro. Oye, te está hablando el Seba. Señor, dígame. Parece que la canción, la que tú dices, se llama Me odio. ¿Cómo? Que es de Lucho Barrios. Pero no está, no merezco perdón. No. O sea, esta canción debe decirlo, por eso a lo mejor tú la asociáis con ese nombre, pero no, con ese nombre no me aparece. ¿Cachai? No aparece. Entonces debe ser la canción Me odio. Pero ahí me confirmáis después, pues voy a poner esa. Tú me decís si era o no era. ¿Ya? No importa, pero voy a mandar un saludo a mi amigo entonces. Sí, ¿ya? No, dale nomás, si estaba buscándola. Ya. Gracias, un saludo para ti también eres mi amigo. Sí, hola, vecino, buenas tardes. Ya. Un saludo para mi vecino Raúl, que va pasando. Un saludo para Jaime Guajardo. Un saludo para el Guillo Quinteros. Un saludo para mi amigo Pato Bernales. Un saludo para el Otto Kraus, un caballero que hace flete en triciclo en la feria. Todo el mundo quiere, güey. ¿Ah? Es un hombre muy querido, así como el Chicho Allende. Ya, también un saludo para... ¿Quién más me le suma los saludos? Oh, tengo tanto. Ya, una chica que se llama Montserrat, ¿ya? Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Montserrat, dice que ella escucha siempre el programa. Ya. ¿No? Que le agrada mucho, dice, sobre todo, dice, este señor que escala las montañas. ¿Y ¿Y el señor de las plantas? También puede ser. ¿Le regala una rosa? Cada día. Ay, buena, Leonardo Fabio. No, Alberto Conte. Ah, ya, bien, bien, bien, ¿eh? Así que te nombro algún western que te guste, no, pero viejo. No, ahí me ganáis, pues tú. Uno viejo. Mira, puedes ver uno viejo de John Wayne, que se llama El Dorado, donde trabaja junto a Dean Martin, y ese señor que se llama Michael Caine, que hizo el papel de uno de los hijos del Padrino, ¿ya? 15 años fue dirigida por John Ford, en blanco y negro. En ese tiempo la dirigencia no andaba en la calle, andaba burro con ruedas cuadradas. Hoy en Dean Martin era el que cantaba, ¿no? El Dean Martin. Sí, Dean Martin era el que cantaba. ¿O no? Ya, chiquillo. Un bien, hermano, abrazo, que estés bien. Cuídate mucho. Saludo para la Don y su esposa, que capaz que me pegue. Oye, ¿cuándo le vamos a regalar los cojines, pues? Le voy a comprar unos en la cabeza. Le voy a comprar unos de segunda mano. ¿De ahí qué me dijo la última vez? Ya, Sergito, no exageré, le dijo así, no importa, dijo ya, me cuentearon con el premio. ahora sí que te pega, ahora sí te va a pegar. Ya, chao, chiquillo. Chao, un abrazo. Calla. Te vas muy bien. ¿Por qué no te callas? De Lucho Barrios. Del cariño que tanto nos tuvimos, no hablemos de estar juntos, de amarnos otra vez. Lo nuestro ha terminado, más bien debes odiarme, porque lo que te hice nunca tendrá perdón. Lo nuestro ha terminado, más bien debes odiarme, porque lo que te hice nunca tendrá perdón. Por eso yo quisiera que siempre me odies, también me desprecies. Desde que nos unimos ante Dios, te abandoné. Pero como eres noble, has venido a perdonarme. De vergüenza me odio, no merezco perdón. Quisiera que siempre me odies, también me desprecies. Desde que nos unimos ante Dios, te abandoné. Pero como eres noble, has venido a perdonarme. De vergüenza me odio, no merezco perdón. Ahí estaba, la chuntamos con el bolero, Sergio, pero no era como tú decías. ¿Cómo se llama el bolero? Me odio. Me odio, eso es. Bueno, muy triste, Sergio, ya está entristecido. ¿A dónde nos vende las plantas? Está cachado con la enredadera. Ya. Oye, seguimos con estos pasos. Mira, hay una cicla que se llama NDR, que significa no deje rastro, que tú la puedes bajar de internet y planificar tu viaje, donde vas a ir, tu carga, estivarla de muy buena manera si es que va en un vehículo que pueda llevar carga. De repente suele suceder en la carretera que son vehículos que no pueden llevar carga y la llevan y se provoca el accidente. Entonces, y hoy día está muy jodido el tema de la de los partes y todo eso, es que tienes cuidado con eso. Entonces, planificar tu viaje. Si vas a ir a un lugar de ríos, no dormir cerca de ellos, por varias razones. La primera, por puede subir. La segunda, que cerca del agua están los zancudos. Entonces, si lo alejamos un poquito de esos lugares de como de confort, entre paréntesis, no cerca del agua. Los que vayan a acampar, obviamente. Sí, los zancudos, la hembra del zancudo pone los huevos en el agua. Y esa es la que pica, la hembra del zancudo, claro. El macho no pica. Exacto, y también pican, voy a decir, ya que estamos en esto, Sebastián, que al lugar donde yo trabajo, en el complejo Amador Donoso, de acá de Puente Alto, donde tenemos el muro de escalada, llegó, no sé cómo decir, no sé la palabra, pero como una plaga de zancudo, y el otro día ya no di más y busqué en internet o algo que me sugiera efecto y que no fuera nocivo para la tierra. Oye, salió algo súper bueno, mira, menta y limón. Claro. Porque ácido, entonces ahí no permite. No permite. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer esta pócima. Voy a ir ahorita. Y echarnos en nuestro cuerpo cuando vamos de vacaciones, una. Y búsquenlo, porque también creo que canela y limón también es muy efectivo. Pero yo lo hice con menta y limón. Y me resultó. No me picaron, porque la primera vez ni les cuento. Oye, vamos a ir a la musiquita. ¿Qué les parece con una gran agrupación? Han estado mucho por fuera, por Europa, pero son de acá, de la comuna. Así que le queremos mandar un saludo a mi gran amigo Pili Levalle y este Cali Marimba, con una canción bien antigua de ellos, pero dice así, po, antiguo apasionado, con Cali Marimba. Salvará panal de Amazonas, los hombres distintos, espíritu antiguo que renacerá. Jack. No sé si lo hará, porque el cóndor mira la planta su estrella y del mundo alto nadie escapará. La tierra calienta y el clima enloquece y el cielo asfixiado lanza su ciclón. Se ahogan los mares y luego decrecen, cambiando de traje como un camaleón. Así lo dijo, hay que pensar con él. Arcoíris, así que ustedes saben de qué se trata. Esta tarde está con nosotros Il Pacamani. Se lo habíamos anunciado, ¿eh? Le habíamos dicho que venían estos chiquillos para acá, se pegaron en el medio. Así que han llegado hasta acá. Y bueno, por primera vez viene acompañado a mi compadre David. Así que él va a encargarse de presentar a su acompañante. ¿Cómo estáis, David? Muy bien. Agradecido por la invitación, agradecer a Guerrero del Arcoíris, un programa que siempre está ahí firme con la cultura andina, mostrando nuestra música, agradecer a la radio. Y hoy día vengo con un compañero grupo que nunca había venido, pero es importante este compañero grupo porque es Cristian Martínez. Cristian. Con más de 20 años en los Il Pacamani. Mira, a ver. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, amigos. Muchas gracias por recibirnos, por apoyarnos. Así que espero que tengamos un lindo momento. Bueno, de eso se trata. Que hoy día sepamos más de la agrupación, de lo que ha pasado, porque los Il Pacamani han estado hace mucho tiempo con nosotros a través de su música. y también en contacto directo con David, donde hemos tenido re buena onda, y agradecerle a David también porque nos ha traído grupos hasta del extranjero a nuestro programa, así que es parte de los guerreros del Arcoíris, es un guerrero del Arcoíris. David, cuéntanos del Pacamán y de, oye, que no sabemos de ellos desde antes de la pandemia o después. No, después, después. Después, hace memoria. Sí, mira. Porque tenéis mejores neuronas que sí, yo. Sí, mira, partimos nosotros después de el año no, pasado. No, pero acá en los estudios. No, en los estudios, yo creo que el 2018. Mira, ya. 2018, que incluso antes ya estábamos viniendo. El 2018 trajimos también a los amigos de Colombia, a Wari. Wari, sí. Ese mismo año ellos vinieron en julio por acá, julio, agosto, en invierno. Imagínate, esos colombianos, cómo lo pasaron acá en invierno. Se murieron de frío. Y no se murieron de frío, güey. No lo pasaron. No lo vi, no lo vi por ningún lado. Sí. No lo vi por ningún lado, puerto de frío. Sí, después nosotros fuimos de nuevo a Colombia, hicimos ya, estuvimos en cuatro ciudades. Fue súper bien en Colombia. Y bueno, después vino el periodo pandémico, estallido social, pandemia. Y bueno, en lo que estamos ahora, el año pasado, el año pasado, justamente por ahí, por abril, mayo, hicimos un disco recopilatorio de la música instrumental más escuchada de Il Pacamani, que escuchaba la gente en los medios, pues en YouTube, en Spotify, en los videos. Las plataformas siempre te arrojan información. Entonces nos dimos cuenta que habían un grupo de canciones, un set list como de 9 canciones, que eran las canciones que más escuchaba la gente en redes sociales, en internet, ¿verdad? Y producimos un nuevo disco que se llama Bambú, que tuvimos la suerte de lanzarlo en abril, mayo, por ahí, y nos ha ido súper bien con el disco. El disco físico también se agotó en un momento, la venta de discos. Hicimos un lanzamiento también en Lormía, en Peñalolén. Tuvimos la oportunidad también con ese disco, la portada del disco la trabajamos con un director de arte, un artista visual que ha trabajado con Ana Tiyú, con Kila Payún, que hizo la obra de Joaquín Murieta, que se hizo en el Teatro Municipal. Y bueno, es un artista visual que tiene Diablo Rojo, que tiene mucho recorrido con varios artistas interesantes de América Latina, de México, Chile. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Y un poco lanzamos eso último, el disco que estamos promoviendo, que se llama Bambú, que es un disco instrumental de solo música. Eso es lo que hicimos en este último tiempo. Y bueno, hemos estado tocando en distintos lugares de la escena acá en Santiago, hasta ahora ya que ya partió este año, que lo hemos partido, lo comenzamos como súper bien ya. Pero ahí vamos a ir amenizando toda esta conversación, sí, con Il Pacamani, y la gente también quiere escuchar su discografía musical, que es bien amplia. Así que, no sé, creo que ustedes son los mejor más facultados para elegir un tema esta tarde para todos nuestros auditores de Los Guerreros del Arcoíris. Por los mismos Il Pacamani, en vivo y en directo acá, en los estudios de Guerreros del Arcoíris. No sé, ya, Cristian, lánzate con... No sé qué tiene preparado el DJ por ahí. A ver, veamos si nos sorprende. Jutiri, excelente. Sí, dale. Jutiri, entonces, con Il Pacamani esta tarde. Thank you. tarde con nosotros Il Pacamani aquí en los estudios, conversando con ellos, con Cristian, con David, la historia y todo lo que se viene para Ilpa. Pero vamos a ir lento porque vienen de tan lejos estos cabros, vienen más sedientos de allá. Así que se relajen. ¿Les gusta el paraje para arriba? Miren, ¿ve? Una postal les tengo ahí de regalo. Así que ojalá algún día podamos tocar en el cajón del Maipo con los Ilpa. Sería hermoso. Oye, Cristian, cuéntanos un poquito de ti, porque David sabemos harto, David, lo conocemos harto. Pero tú, Cristian, ¿cuánto tiempo en la agrupación? ¿Cómo llegaste? A ver, yo creo que unos, por lo menos unos 20 años ya con el Ilpa. Y llegué por eso, esas cosas así de musicales que uno se va encontrando con gente y que al final logra ahí una afinidad musical, ¿cachai? De amistad, y yo creo que es lo que me ha mantenido durante todo este tiempo con ellos. ¿Cachai? ¿Cuántos componen Ilpa? Y los nombres, por... El Beto es uno de nuestros máximos compositores. Y yo también me atreví a componer. Qué bueno. Y bueno, y todos los chiquillos también, pues, que arreglan los temas, pues. Si uno, al final uno presenta una idea y ahí también se va dando forma. Exactamente. Entonces, finalmente una creación colectiva, absolutamente. ¿Y cómo ha sido eso? ¿No han habido muchos cambios en el grupo? Me refiero de saliente, entrante, o se han mantenido en el tiempo, por lo menos en el tiempo que tú has estado. Yo creo que dentro de lo que yo he visto, el Ilpa se ha caracterizado por mantener una formación estable en cierto modo. O sea, hemos tenido una rotación que ha sido baja durante los años. Una de las últimas personas que entró, creo yo, así, el osito, el Marcelo Canales. Él tiene que haber entrado hace próximo unos 10 años. ¿Cachai? Es el tercero más joven dentro del grupo. Después viene el Max, que debe llevar unos 5 años. Y el Mauro, que lleva unos 2 años o 3 años. Entonces, hay una base que es importante. Está el David, está el Chelito, el Beto, estoy yo, y que se mantiene. Pues entonces, yo creo que eso también te da una seguridad en términos de lo que tiene que ver con el sonido y con la característica, más que nada. Bueno, yo creo que ustedes son unos, bueno, ya hoy día son muchos los grupos, pero quizás ustedes fueron pioneros junto con otros tan grandes como la Pacha y otros más, de preocuparse del sonido, que es una cosa muy importante. Es el sonido que con lo cual los grupos graban en los estudios, pero no es lo mismo cuando tocan. Entonces, eso también no lo va a echarle flor a mi compadre, pero algo tendrá que ver. Oye, le vamos a preguntar acerca de eso al David, ¿cómo es eso del trabajo discográfico, pero en estudio? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Cuéntanos un poquito. Bueno, el trabajo que hicimos a partir del 2014 en adelante, nosotros como que nos planteamos hacer como una reconvención en la banda, un poco para dónde queríamos ir, a dónde queríamos llegar, y esos caminos nos fueron llevando a distintas personas. Pues ahí conocimos a Luis Galvez, un gran sonidista de estudio, de sala. Oye, para los que lo están escuchando, estudio La Compañía. La Compañía. Ya, y bueno, y Luchito Galvez obviamente tiene un recorrido más o menos extenso con bandas importantes históricas chilenas en Europa, en América Latina. Tiene harto recorrido Luchito y tiene harto estudio de grabaciones. Entonces, importante poder, como en ese tiempo cuando hicimos el disco Nuevos Colores, el 2015, encontrarnos con él, porque también nosotros también crecimos como grupo también con él, por la experiencia de él, por las cosas que te propone, por las técnicas que usa, también la forma más disciplinaria de poder enfrentar una grabación. Crecimos harto con Luchito Galvez. Así que este último disco también que hicimos, Bambú, también lo mezclamos con él. Y hemos estado en general en las últimas grabaciones de los últimos años, de los últimos 7 años, 8 años, hemos estado grabando con Luchito Galvez. Bueno, vamos a ir escuchándolo, porque después vamos a hablar de cómo es el sonido en vivo y cómo le ha ido a los chiquillos y qué se viene para ir para Camani en estos tiempos de verano, de bikini y de traje baños. Ya vamos a escuchar entonces, David. Derecho vital. Derecho, lo escuchamos, ¿no? vamos a escuchar. Ahora viene... No. Derecho vital entonces con Ilpa Camani. En vivo acá en los estudios. Por si nos quieren llamar. ¿Podemos dar un número si nos quieren llamar? Oye, Seba. ¿Tu número? Por si nos quieren llamar. 959-144-840. Si nos quieren llamar para... Por si los conocen los chiquillos o los queréis conocer. Bueno, vamos. Ilpa Camani. Destello pero pasándolo, pero súper grata tarde acá con David, con Cristian, recordando un montón de cosas, recordando cosas que del pasado con el David, porque ponte el micrófono, David, porque bueno, David ha venido varias veces al programa y la primera vez que vino le contábamos al Cristian de una anécdota que muchos que hasta ahora también nos escuchan y nos siguen hace tantos años, que tiene que ver con el Fabre, pues, nuestro gran amigo que nos dejó de forma tan abrupta, pero que pidió que en su velatorio tocara la música de Ilpa, La vida que eres mi vida. Y cuando yo conocí al David, llegó aquí, me acuerdo, con una chaqueta de cuero. Ah, llegó con chaqueta de cuero. La café. Así es. Claro. Sí, la legendaria. Oye, los chavalagua. Oye, y bueno, y tocamos el tema y yo quedé sorprendido porque en realidad no lo había asociado con lo Ilpa cuando yo lo escuché, pues, así que después lo vamos a escuchar, ya que los que tenemos aquí nos van a contar un poco más de la historia del tema. Oye, Davidito, cuéntanos qué se viene para lo Ilpa, porque se viene algo súper importante. Sí, que... bueno, venimos trabajando harto, sobre todo en las redes sociales, haciendo videos, harto afiche, harta actuación. Y bueno, partimos el año bastante bien ahora, con las actuaciones que vienen, con las cosas que te ofrece como las plataformas para poder expandir tu trabajo. Y de también al trabajo que hemos realizado a través de redes y también un poco la historia que hemos ido consiguiendo a través de todos estos años, porque igual nosotros tenemos más de 20 años tocando, hemos editado 4 discos y es muy complejo tener que sostener una banda tantos años, no separarse y seguir avanzando, reencantándose con el proyecto, reencantándose con la idea, con la música. Siempre comentamos eso nosotros. Nosotros hemos visto a muchas bandas buenísimas que duran tremendos músicos y muchas veces duran 6 meses, 1 año, se disuelven. Nosotros llevamos más de 20 años, quizás es un poco lo que nos ha sostenido y que nos ha ido dando como esa pequeña historia, esa trayectoria, el poder sostener a la banda durante tanto tiempo. Y eso también nos ha llevado como a hacer lo que venimos haciendo ahora, que te empiecen a llamar de distintos lugares interesantes, lugares buenos, que para nosotros igual es también... Eso lo vamos a dejar para después, pero antes vamos a escuchar con Ilpa Camani La vida que eres mi vida, y cuéntanos un poquito de su creación. Bueno, la vida que eres mi vida es una canción que pertenece al disco Hoy Estamos Aquí, que es un disco que nosotros hicimos el año 1996. Y de pronto apareció esta canción de un ex integrante de los Ilpa Camani, que es Jorge Salinas, y nos propuso esta canción que tiene que ver con la vivencia de una persona que está un poco atrapada con su ser interno y que muchas veces en algunos momentos tomó la decisión de incluso hasta de quitarse la vida. Entonces uno de los temas más emblemáticos del disco Hoy Estamos Aquí es La vida que eres mi vida, de Jorge Salinas. Los arreglos son de Ilpa Camani y una canción que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que también nos hizo, yo creo que ese disco y esa canción nos dio como la visibilidad que uno busca en esa con un disco. Eso. Bueno, también pónganle mucha oreja a la música, porque es muy hermosa. La letra es hermosísima, pero los arreglos musicales son muy hermosos, sobre todo los vientistas. Pónganle oreja. Me dice que la muerte vendrá por mí. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir. Me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas de cayó secarlas con un beso de mi adiós. Me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas de cayó secarlas con un beso de mi adiós. Pacamani esta tarde con nosotros, súper entretenido. Digo tarde, Davidito, porque el sábado estamos en el aire de nuevo. Lo repetimos, así como la empanada chilena. Lo volvemos a repetir y por eso decimos buenas tardes. Estamos con los Pacamani, una tremenda agrupación. Siga almorzando y siga escuchando los Pacamani. Están con nosotros. Oye, Cristian Martínez. Sí, así es. Así es, pues. Oye, Cristian, ¿cómo ha sido todo este tiempo de estar junto a los Ilpa? Mira, yo viendo a David, tengo que puro mirarlo para darme cuenta lo viejo que estoy yo, weón. Porque ya le salieron canas, weón. Mira. No. Weón. O se las tiñe. No. ¿Qué no, hace? No, le salieron canas, mi compadre. Está ya, ya. La barbita. Claro, el tiempo pasa. Oye, ¿y cómo ha sido ese tiempo de pasar contigo? Usted aparte, chiquillo, enviarle un saludo a todas sus familias, porque también forman parte de Pacamani, casi todos los grupos nos hablan de la familia, que son un rol súper importante, sobre todo en los ensayos. Exacto. Yo le aprovecho de mandar un abrazo a los cabros del Ilpa, al Chelito, al Max. ¿No están escuchando? Yo creo que sí, el Mauro, el Osito, al Betito. A ver, la vida en el Ilpa Camane, yo lo definiría que es como un viaje. Un viaje que en el fondo te invita a, primero, a formar una familia. No hay cosa distinta que tenga que ver con eso. O sea, uno de los pilares fundamentales que nosotros tenemos, antes de ser músicos, somos hermanos. Y creo que eso es como algo que ya se ha convertido como cultural dentro de Ilpa Camani. En el fondo, para mí los chiquillos no son unos simples músicos, unos simples compañeros de banda, o que vamos a tocar, o que vamos para aquí, para allá, todo el tema, sino que son mi familia ellos. Y creo que eso define un poco también lo que conversábamos anteriormente, lo que tiene que ver con la poca rotación que ha tenido el grupo. Primero somos compañeros, somos hermanos y después somos músicos. Y quizás a lo mejor en el Ilpa podrían estar los mejores, pero están los que tienen que estar. En el fondo son los que nos queremos, somos los que nos amamos y somos los que nos respetamos con los defectos y las virtudes. Y yo creo que eso es como lo principal para que una banda pueda tener una base y desde ahí aspirar a poder tener, en cierto modo, éxito. Bueno, qué bueno, Cristian, te felicito por tus palabras, porque hay muchos chicos que nos siguen en distintos lugares del país y que están formando sus grupos, y que es importante, porque uno cuando parte, te lo digo yo, cuando era niño, uno con ilusiones de crecer, de salir, de tocar, que es lo que todo músico quiere. Y, pero bueno, guardar esa compostura que ustedes han tenido durante 20 años y el respeto que todavía pueda permanecer y la gracia de Dios que todavía están todos juntos, que se pueden volver a mirar las caras en cada ensayo. Así que reiterarles las felicitaciones como amantes de la música andina por entregar a la cultura andina un gran grano de arena que lo voy a seguir para acá, man. Así que con el trabajo musical. Así que muy interesante y sigamos escuchando en los Ilpa, po. Ahora escuchemos esta canción que estábamos fuera de micrófono, a ver si nos podía hablar un poquito de ella. Bueno, Siete Mundos tiene altas características. Inicialmente hay varias versiones, hay varias teorías, pero creo yo que Siete Mundos representa un poco lo que son los integrantes de Ilpacamani. Somos siete y a lo largo de la historia siempre han sido siete integrantes. Y creo que el nombre representa muy bien lo que es. En el fondo son siete personas, pero son siete mundos independientes, siete mundos pensantes y siete mundos vivientes. Entonces, plasmar una canción donde colectivamente se arma y se construye, yo creo que están los siete mundos del Ilpacamani ahí. Vamos a escuchar Siete Mundos con Ilpacamani. Thank you. Ilpa Camaño esta tarde con nosotros, súper grata la conversa con todo, saber, eso es lo bonito, ¿eh? Y oye, entre paréntesis, son los casi los segundos que vienen en vivo y en directo, porque después de la pandemia, pues, tenemos que andar más fondeado que amante con calzoncillo. Oh, que le salió. Así que, o más fondeado que regalo de amante, también puede ser. Pues. Oye, para ponerle un poco de alegría a esta conversación. No sé si David o no sé si Cristian nos quiere hablar de esta grata sorpresa que apareció en Facebook, en las redes, de una visita que haría en Argentina. No me cabe duda que debieran no ir a Argentina, sino a toda Sudamérica, porque en realidad serían fieles representantes de la buena música con proyección andina. ¿Quién los va a contar? David, bueno, David, cuéntanos cómo ha sido esto de esta gran invitación. Sube. Como un poco los objetivos también que uno se pone como banda también, de a dónde quiere llegar también. Con lo que te decía Cristian en algún momento, el tema de ser grupo, de ser familia, de tener, saber lo que pasa con tu familia en tu casa. Nosotros sabemos lo que ocurre con nuestra familia en la parte personal con los integrantes. No somos un ente externo que no sabemos. Siempre tenemos idea de qué pasa con los compañeros. Y en ese mismo camino uno se va colocando también, a su vez se va colocando como metas, propósitos. En algún momento cuando hicimos el disco Nuevos Colores, nos propusimos que ese disco nos tenía que llevar afuera de Chile, porque consideramos que lo habíamos grabado en un buen estudio, con un buen sonidista, la música era buena. Y nos propusimos poder ir afuera de Chile con ese disco, que nos permitió ir a cuatro ciudades afuera. Y este nuevo disco en Colombia, en Santa Marta, en Bogotá, en Cali, estuvimos en Jamundí, que nos fue muy bien, nos trataron de maravilla, muy buena gente, la gente colombiana, nos trataron con mucho cariño y con mucho respeto por nuestra música también, agradeciendo también que fuéramos. Históricamente a esos lugares siempre fueron los Jaiba, en algún momento fui Yapu y bueno, y llegamos nosotros también, que fue re importante también para nosotros y para ellos. Y bueno, y este nuevo disco, el Bambú, que es un disco instrumental, dijimos, bueno, ojalá que nos llegue lo más lejos posible. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que en todas nuestras publicaciones, nuestros videos, nuestras actuaciones, nuestros afiches que colocábamos, había un par de como de productores argentinos que nos empezaban a compartir nuestro trabajo, a ponerle me gusta, a compartir, a escribirnos mensajes, ¿verdad? Y bueno, de pronto esta misma productora ya nos empezaron a escribir y decir, bueno, ¿qué les parece a lo mejor traer su música acá a Argentina? Y un buen paso. Y nos pareció como súper oportuno también con el disco que venimos sacando recién. Y también que sea como tal luego ir a un país que nosotros queremos ir, porque la cultura argentina igual es importante en Latinoamérica. Muchos estilos de música, un país de 44 millones, ciudades bien relevantes. Aman su folclore y festivales gigantes. Entonces, para nosotros también igual es importante que nos hayan contactado como productora argentina y que nos hayan invitado también, que se hayan fijado en nuestro trabajo, en nuestra música. Y eso también te habla también un poco el proceso que hemos vivido nosotros también de crecimiento, de desarrollo, de ponerle un poco los pies a la tierra también y saber para dónde queremos ir. Porque también si te empiezan a buscar de otros lugares, te empiezan a invitar... algo también hay un poco también del trabajo nuestro que hemos generado, lo mismo sí, en Colombia. Bien. Así que nos salió esta oportunidad ahora que vamos a tocar el día 20 de enero, nos presentamos en Mendoza, esas mismas personas... ¿En qué lugar es de Mendoza? Nos presentamos en Umbrella, un lugar cultural que es multipropósito y multivariado. Tango, donde hay stand-up comedy, donde hay teatro, donde hay trovadores, donde hay rock, hay pop, hay jazz... Hay de todo, entonces también nos parece interesante también el lugar bien como propuesta. Masivo, todas las actividades culturales en Mendoza al menos. Sí, nos parece interesante a nosotros que nos hayan invitado, para nosotros igual nos viene bien también poder partir el año tocando fuera de Chile. Es muy difícil también y complejo que te lleven a otro país también y que te lleven por tu música. Nosotros también le generamos un valor a eso también. Qué bueno. Y que además le favorece el cambio, van a comer buenos asados. También. Van a llegar bien lechoncitos. Para el invierno, digo yo. No, es interesante también poder ir, porque también imagínate, en Argentina hay buenos grupos, sí. Hay buenos grupos también en Salta, en Mira, el yo el único lugar que conozco fuera de Puente Alto es Mendoza. Y no fui a comprar mercadería, fui a tocar con mi primo José Luis. Se nos ocurrió a pasar unas fiestas patrias en Mendoza y tocamos en la fonda de los chilenos residentes, que eran hartos en ese tiempo. Y no fue excelente, claro que eran otros tiempos, ¿cachai? Onda, todavía está el señor, ¿me entendí? General. Sí. Entonces, otra, pero una calidez muy grande con el artista. Y fíjate que yo no me acuerdo cuántas veces tuvimos que cantar La Muralla, porque en realidad los Quilapayún son, pero olvídate. Así que por ahí, por Bajo Cuerda, ármense una de Quilapayún así para para la sorpresa. Son, de veras, que si vayas a las disquerías, el reiterativo Quilapayún. Sí, una banda trascendente, con trayectoria. Yo no pensaría que no fuera así, pero es así. Y para nosotros igual es importante poder ir a ese país, a esa ciudad, partir como de entrada. Nosotros, hay muchos músicos que nos han dicho que un camino a poder entrar a tocar harto allá es poder entrar a hacerlo bien en Mendoza y tocar bien, porque es como la puerta como para los chilenos. Comprendiendo que también Argentina igual no es un país que vaya tanto grupo chileno a tocar tampoco. O sea, no es tan masivo, entonces es importante que no y pueden ser embajadores, porque mira, nunca ha pasado, hay grandes agrupaciones de proyección andina, los Tequis, no sé si ustedes lo ubican. Sí, los Tequis del Salta son de ese sí, sector. Y bueno, pero nunca han venido a Chile, ¿cachai? Guairas también, que debieran de haber ese intercambio en cuanto a la música nuestra, porque somos América Andina de alguna manera. Sí. Oye, ¿alguno te invita a ir para Camaní? Podría ser Gotas de Miel. Buena, la que programamos hace 2 semanas atrás. Gotas de Miel. Ya. Hoy se la vamos a dedicar, Gotas de Miel, a todos nuestros auditores que nos siguen. Son los fieles auditores que están clavados todos los miércoles. Que bueno, este matrimonio de viejitos que lleva 30 años con nosotros, don Abdón, su señora, José, que se va a poner con las truchas. Dijo que venía con las truchas. Y nuestros amigos de allá del Cajón del Maipo, los Orellana, ya el Rodrigo y el Jorge. Aquí estamos con dos grandes músicos, hermanos. Ojalá que algún día podamos ir para Camán y estar ahí en Melocotón tocando. Oye, nosotros siempre hemos querido tocar en el Cajón del Maipo. Lo vamos a hacer, por siempre. Hermano. Siempre hay hemos que, querido hay estar hay, ahí. Hay que hacer fuerza, ¿no? Aparte, te voy a contar algo a los amigos de allá, Orellana. Mi mamá nació allá y es de allá. Y vivió toda su vida hasta como los 15 años allá. ¿A dónde? ¿En qué parte? En San José de Maipo. ¿Pero en qué parte? En donde está el hospital, al lado. O sea, en la calle Comercio. Es calle Comercio. Ya. Porque mi tío era el administrador del restaurante Colo Colo de allá. ¡Ah, famoso! Por. Mi mamá nació allá. En el Cajón del Maipo. La conexión sí. De la claro. Sí. Y tengo parte de mi familia que vive ahí. En la panadería que tiene en la esquina, en la plaza, sí, toda esa gente. Sí. Bueno, entonces es importante un llamado para todos los chiquillos del Cajón, ¿eh? Hay que llevar ahí para Camaní. Y ahora vamos a elegir este tema que se llama Gotas de Miel. Eso, para todos los cajoninos. Caminaré con tu dulce sonrisa y tu mirada. sabías que estaba perdido. ¿Cómo supiste que mi corazón está llorando entre nubes que tapan el sol? Se está muriendo la noche, quédate solo un poquito más. Robaré mi pasado, te robaré un beso y déjame. Aquí estamos con los Ilpacamani haciendo la farándula andina. Bueno, ustedes saben que aquí en Los Guerreros farándula tiene que haber, por si no hay la televisión, no hay entre nosotros. Le tenemos buena farándula, pero no la vamos a decir hoy día, pues la vamos a dejar para la otra semana ya. Ahí le voy a contar con qué polera venía el Day. ¿Ah? Con la ramerita que creía que lo íbamos a sacar en Instagram, pero no pasó nada. Para que conozcan la voz nomás, se enamoren de la voz. Oye, chiquillos, buena onda. Ojalá que tenga la oportunidad pronto de verlo en vivo y poder compartir sentado ahí en un... El otro día me pasó algo muy mágico. Fui pa Win a pasear. Y en una plaza cualquiera, no en la plaza de armas, pusieron una silla y nosotros estábamos parados con mi señora y pusieron la silla y dijimos, muchas gracias, nos sentamos. y de repente en el en la cúpula, nacimiento. Que de plomo, imagínate, nacimiento, con el Marcelo Concha y todo. Y les fue súper bien a los cabros allá en Buin. Así que paso el dato a los cabros de Buin para que lleguen a los Ilpa también. Es bonita la plaza. Bonitos lugares, que sería muy bonito que la música andina también empiece a penetrar en esos lugares. Tengo contacto, ¿eh?, en el monte, en varias partes, así que hay que moverse, porque hay que salir a esos lugares donde la cultura muchas veces no llega. Atento, atento, atento. Váyanse con pega para la casa, ¿ya? Bueno, pasa rápido la hora en la radio, en la tele. Yo les quiero dejar estos últimos segundos, de minutos de programa, para que ustedes sean los más agradecidos de todos, porque su música es escuchada y hay mucha gente que gusta de la creación. Así que ahí están los micrófonos para esa gente que lo sigue, que lo escucha, que va a sus conciertos, que están ahí con los ILPA, que compran las poleras, los CD. Claro, las tacitas, los posters. Bueno, este sábado nos presentamos en Peñalolén, en Chincohue, en una feria costumbrista, así que el día sábado a las 23 horas está ILPA Camani dando cierre ese día. Así que pueden asistir, está entrada liberada, ahí están con comida, así que va a estar todo entretenido ahí. Todo. ¿A qué horas comienza eso? Me parece que a las 12 del día. ¿Y dónde está ubicado exactamente? Mira, al lado de la Municipalidad de Peñalolén, ya. Avenida Grecia. Avenida Grecia. Pasado Tobalaba. Buena, buena, buena. Chincohue. Esa es una sede comunitaria. Un anfiteatro. Un anfiteatro que tiene. Ponte el micrófono, David, porque. Un anfiteatro. Parece que el de ahí es el más patiperro, ¿no? Es un anfiteatro multipropósito. Ah, vale, vale. Que tienen desde voleibol, básquetbol, concierto, hacen de todo. Y el sábado es una parte el viernes, sábado y domingo, que es como esta Festival Internacional de Muestra Cultural Costumbrista, que vienen varios grupos de fuera de Chile, es bien importante ese festival, es un festival internacional. Y bueno, como dice Cristian, nos toca a nosotros cerrar esa noche, pues, a las 23 horas. ¡Qué buena! Felicitaciones vos, chiquillos. Ya, pues ahí están los micrófonos para que ustedes puedan despedirse esta tarde, noche y desearles de acá, de los Guerreros del Arcoíris, todos los triunfos. Y ojalá, aunque los vamos a demorar, porque si el David empieza a traer de a uno y son siete, o sea, siete años más, vamos a invitar a David para que tengamos la agrupación completa. Si es que no hay pandemia. Así que, bueno, aprovechando la oportunidad, yo creo que dar las gracias a, bueno, tú mencionaste un factor sumamente importante que tiene que ver con nuestras familias, nuestros hijos, las compañeras de cada uno de los integrantes, la familia, el núcleo, pero también yo creo que agradecer a las personas que de una u otra forma constantemente están yendo y haciéndose presente a través de las redes sociales, a través de las presentaciones, de la forma en que ellos pueden manifestar su agradecimiento con la música, su cercanía con la música, su cercanía con las letras. Y también agradecer, yo creo, en lo personal, le agradezco mucho lo que te comentaba antes, así al universo y a cómo se ha dado nuestra vida en juntar a estos siete mundos que hoy día conforman ILPA Camani, y también darnos cuenta que muchas veces el camino ha sido difícil, ha sido complicado, pero si miramos para atrás y el camino recorrido, nos damos cuenta que muchas de las cosas no han sido regaladas, nada ha sido regalado, sino que con trabajo, con esfuerzo, con metas claras y una mente positiva, todo se puede lograr. Oye, ¿dónde son los ensayos ustedes, David? Bueno, nosotros habitualmente ensayamos en Recoleta. Hace muchos años, o sea, cuando yo entré hace muchos años, siempre hemos trabajado en la casa de Chelito. De Chelito Cornejo. Así que siempre, como te digo, o sea, siempre ha sido algo muy en familia, muy íntimo, los ensayos, siempre la relación ha sido con una tacita de té, un pancito con chanchito, con quesito, así que ha sido siempre súper rico. Qué buena. Ya, David, ahí están los micrófonos para que usted, hermano, se pueda despedir. Aparte que los ensayos que tenemos tienen un jardín maravilloso, el Chelito, entonces dan ganas de ensayar, es mucha paz, mucha quietud, hay mucha buena energía. Así que bueno, agradecer a Guerreros del Arcoíris por la invitación, siempre por tantos años que no han apoyado, no han impulsado también con la música, en mostrarla en distintos lugares. A la gente de Puente Alto, un abrazo gigante, a la gente del Cajón del Maipo, de la Florida, de toda esta zona donde se escucha la radio. Y bueno, solamente la parte positiva que nosotros estamos viendo para el futuro, pues estamos súper como viendo de cara al futuro todo bien positivo, con mucha buena energía, mucha honestidad en el trabajo también, y creemos que es una de las bases para poder... para poder seguir adelante, o tener una banda consistente, no solamente solo a través de la música, también a través de las relaciones personales, familiares. Para nosotros también es muy importante, y que ha sido una base fundamental para nosotros poder seguir también. Está lleno de buenos músicos, y lleno, incluso muchos, 3, 4, 5 veces mejores que nosotros. Pero no basta solo con la música. Hoy día basta con muchas cosas: buenas personas, amistad, lealtad, compromiso, ¿verdad? Consistencia, hay muchas cosas que tienen que ver con la ética también. Bueno, yo lo quiero agradecer, sobre todo a ti, David, es que el tiempo que llevamos de amigo, que cada vez que yo te he pedido que venga al programa, pues, siempre accediendo, siempre dispuesto a venir al tiro. Y bueno, yo les quiero dejar extensiva la invitación a todos los grupos que quieran venir y estar con nosotros, compartir de sus agrupaciones, de su amistad, porque no solamente en Irpacamani existe la hermandad, hay muchos grupos que así también lo profesan, y es la idea, es demostrarle al mundo que la música andina es de hermandad, es de y ojalá se terminaran todos esos fantasmones estúpidos de creerse el cuento, porque en la música andina no hay cuento, hay cultura, hay que estudiarla, hay que respetarla y ser partícipe de ella. Así que agradecido infinito de Ilpa por esta tarde, y que les vaya muy bien, chiquillos. En Argentina, gracias. Que coman harto asado, tomen buen vino, y no les digo los demás porque si no van a terminar todos separados. Así que no se vayan a enojar, señora, así que después estoy echando carbón aquí. Estos cabros se ven serios, son serios, y no tienen otros ojos que no son para ustedes, chiquillos, se lo digo. Seguro se los firmo. Ya, pues, nos vamos con un temita de los Ilpa. Yo creo que para despedir podemos irnos con Curmi. Curmi. Un Tobas, así que con la fuerza del Amazonas, Curmi para todos ustedes. Bendiciones, amigos. Que tiene que ver con nosotros también, con el Kona Curmi y los guerreros del arcoíris. Entonces nos vamos con Ilpa Camani. Gracias, chiquillos. Buena aventura y mucha fuerza en buena hora. Jayaya para ustedes. Jayaya, muchas gracias. ¡Gracias! presencia es mi razón para soñar. Tus labios y tu voz, tu aroma, mi obsesión. Y a cada instante me pregunto qué harás. ¿Qué hacer para invocar tu alma a este lugar? Atrapa mis sueños con redes de miel. Que estuvieron con nosotros, nos dejaron invitaciones, no se olviden este sábado, así que echarle harta fuerza para lo que se viene para adelante. Oye, vamos a escuchar una gran agrupación, también estuvo con nosotros hace poco, Orígenes, Carta Certificada. Para unir los esfuerzos por la vida. de la tierra, por la mañana y en la tarde. Todas las cartas me dicen que ha herido su alma, su corteza, sus entrañas. Me dice el lago muere de basura. Animales por tu piel exterminados, los hombres enloquecen día a día, olvidando para qué fueron creados. He recibido una carta por la vida, me cuenta que quisiera revelarse. He recibido una carta por la vida, me cuenta que quisiera revelarse. Pero teme sean mayores las heridas y que quizás esta es su última carta. Y que quizás esta es su última carta para unirnos de esfuerzo por la vida. ¡Canto la Pachamama! Bueno, ahí está la agrupación Orígenes, carta certificada. Hoy día hemos tenido mucha música nuestra, de acá, de la región, de los chiquillos que le ha tocado harta peguita salir por ahí a tocar en varias partes. Esta otra agrupación que nos viene a continuación es de San Bernardo, gran amigo nuestro también, ¿eh? Ellos son los Hacha Inti, que nos van a evocar el veranito de San Juan. Thank you. Bueno, ahí están los Hacha Inti con este veranito de San Juan. Oye, quiero mandar un saludo a unos amigos que nos están escuchando ahora aquí en la Nonato. Aprovecho para mandar un saludo a mi compadre Marcelo Taquillero. Marcelo Taquillero, el mellizo. Y además de mi compadre Jota, ¿verdad? Un saludo especial del Dani también, que están ahí. No sé si se le está filtrando la canoa o se le está goteando la azotea. Una de las dos cosas le está pasando, pero ahí están tratando de arreglar. Ojalá no inunden el departamento, no, pero que les quede bueno la cosa. Oye, bueno, espero que les haya gustado el programa hoy día. Estuvo bien interesante. Tuvimos invitados. Esperemos que la otra semana también podamos tener. Pero les queremos decir que en febrero vamos a estar fuera. Nos vamos a Cancún, México, con mi compadre Sebastián. Pasaremos por Tilcoco, Pichilemu, y ahí vamos a andar. Así que vacaciones, nos vamos a vacaciones. Me gustaría dejar unos programas grabados. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con Carlito ahí, para dejar unos programas grabaditos ahí para ustedes, para que se entretengan cada miércoles, que es como una costumbre ahí sintonizar los guerreros del arcoíris. Bueno, nos vamos a despedir con una gran agrupación. Ellos van a estar también en Valparaíso, estos cabros que nos vamos a despedir, por eso los dejamos. Y conjunto a Quique Galdames, el viernes 19 a las 20 horas, la preventa es de 7, la puerta es de 8 mil pesos, en la Casa de la Cultura de Valparaíso. Se presenta Nacimiento. Y nos vamos con Nacimiento y con el Marcelito Concha. Nos despedimos. Ojalá que lo hayan pasado bien. Y chiquillos, harto coraje para la calor. Y a pasar este verano, porque igual es rico el verano, porque hay fruta. Disfruten de la fruta, que eso es lo más rico. Ya, cómanse un meloncito. Si quieren, le echan un poquito de vino con hielo. Dicen que queda bien rico. Y si no, una frutillita. Bueno, ustedes vean ahí cómo lo pueden hacer, ¿ya? Pero coman harta fruta. Aprovechemos esta temporada, ¿ya? La Pacha siempre nos premia. Les dejo los micrófonos a mi compadre Sebastián para que se despida. Y bueno, espero, como les digo, haya sido del agrado el programa de hoy. Seba. Sí, sí. Estuvo bonito el programa, igual agradecido de los cabros de Ispacamani que vienen. No es la primera vez que vienen, así que buena su presencia, bacán. Que podamos seguir avanzando en esto. Sí, pues ojalá que los siguientes invitados no los tenemos pensado, porque recién mañana ya los vamos a pensar. Y que puedan venir por el próximo miércoles para que estén. Estoy hablando con unos cabros de Berlín, Alemania, que tienen una comparsa de la quita en Alemania. Mira que interesante. Pero ahí sería, claro, ahí sería. Sería interesante poder hacer un enlace con esta gente que está afuera. Sí, son cabros chilenos. Sí, con mayor razón. Entonces, me gusta esa búsqueda. Yo estoy como en esa búsqueda. Claro que aumentar la cantidad de guerreros del arcoíris. Sí, no, y claro, encontrar la respuesta de este sonido, de este sonido ancestral que evocan las zampoñas. Esa es mi búsqueda. Bueno, nos vamos a ir con rock y folk. Esta mezcla tan hermosa de Nacimiento, La Sangre del Indio. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Si Dios quiere, y la Pacha quiere, la Chinita quiere, y Tata Inti quiere, ¿ya? Pásenlo muy bien, yo me voy a ir a descontaminar un poquito para arriba, para el cajón. Ya la otra semana les cuento cómo fue una experiencia muy hermosa con la gente del bosque. Así que ojalá que salga todo bonito. Y nos despedimos de toda la gente linda que escucha a los guerreros del arcoíris, que son amantes de la música andina latinoamericana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿eh? No se olviden, 20 horas, Guerreros del Arcoíris. Jayaya, jayaya, Jayaya.